¿Qué tal, amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock número 91. Desde Menorca, quien os habla, Paco Jiménez. Así comenzamos hoy este, digamos, concreto programa con nueva historia musical, un tema bastante extenso, casi los 13 minutos de la banda alemana Primal Fear. Así comenzamos hoy esta hora del rock desde el mundo del heavy metal hecho a tu medida y servido en bandeja de plata. Saludos amigos, saludos amigas. Un tema para comenzar diferentes, para comenzar con ese sonido tan peculiar que tenemos en esta hora del rock. La semana pasada fue imposible realizar el programa porque no pudimos grabarlo por, digamos, causas ajenas, tanto a las radios como al programa en sí. Pero hoy sí, hoy tenéis total fuerza en esta hora del rock desde el grupo de emisoras AMSC. También estamos en diferido, que luego te diremos la lista de agenda de emisiones donde se puede escuchar la hora del rock en emisiones en diferido, repito, reitero. Hoy tenemos un denominador común como son los temas en directo. Hoy esta hora del rock va a ser dedicada a 5 o 6 trabajos que nos han llegado recientemente en directo, que se echa mucho en falta esa congregación de colegas y de amigos viendo un show, sintiendo el sudor de la gente a tu lado, esas cervezas y esa magia del directo. Por eso hoy esta hora del rock número 91 vamos a darle un poco de cancha a esa historia llamada directo live. Nuevo trabajo Metal Commando y tiene pues concretamente 11 canciones, repito, reitero, escuchamos la más larga, Infinity. Leyenda no, lo siguiente, Deep Purple, We Are The Shining In The Dark. ¿Cómo está la promoción con Deep Purple? Que hasta yo el otro día viendo la televisión vi en las noticias, en la 1, que hablaban del trabajo nuevo este llamado Wash. 13 canciones, hoy la 3, We Are the Shine in the Dark. I am Gillan, I am Pace, Neil Morse, Roger Glover y Don Airey a las teclas. Este último, como sabes, un mecenas de muchos, digamos, teclistas que le han seguido la estela musical. Él también estuvo en bandas como Los Ten o Ozzy Osbourne. Ya nos queda muy poco para llegar a ese número 100 de la Hora del Rock. Yo de verdad estoy hasta un poco nervioso. ¿Qué voy a hacer en ese capítulo musical? Ya 100 programas de radio, que se dice pronto. Y de lo internacional pasamos a lo nacional, pero un poco depurado, desde Birmingham. Año 2014, los Stop Stop, una banda que está arrasando, que está dándose a conocer, buen hard rock hecho en España y fabricado ahora mismo desde Birmingham. De hecho, el grupo ya están grabando las bases para el próximo trabajo, que espero tenerlo muy pronto para que escuches una exclusiva, un adelanto de lo nuevo de esta banda. De Vega a la guitarra, Dani la batería. Y como sabes, también su cantante. Ahí tenéis a la banda Stop Stop. Muy pronto, noticias calientes desde Birmingham. este Lost Yuki del trabajo 2014, Join the Party. Ya se me olvidaba, Jacob, el bajista, el gran amigo de Ciudadela, él es menorquín y los demás son catalanes. Fueron allí a probar fortuna y suerte y lo consiguieron. Viven de la música, por y para ella. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Y esto me tiene enganchadísimo. Es lo nuevo de los suecos Avatar. Tocado en festivales por toda Europa, en España, y están cautivando sensaciones en la gente, no solamente tan joven, solamente siendo ya este sonido tan peculiar, guitarras muy reconocibles, la forma de cantar de ese payaso, de ese cantante, de verdad, de esa imagen que dan en directo, es que te enganchan a la primera. Recomendado si puedes ver algún vídeo en directo de la banda Avatar. Este grupo, en este año fatídico 2020, nos lanza un nuevo trabajo, el escuchas, el Hunter, Get It In. Yo tengo más mono de escuchar más Avatar. Aparte, es que este grupo, lo que tiene de sorpresa, es que cada tema es un mundo aparte. Es un mundo diferente. Por ejemplo, este A Silent in the Age of Ape, algo así como el silencio en la etapa de los monos. Vamos con este siguiente, el llamado A Secret Door. Ya te lo digo yo, mundos opuestos, de la caña a el sonido especial de Avatar. We'll be right back. trust was the first thing we lost that day. You asked me to stay, you would do what you must, and the drawings would say more than you could last. For it varies the taste of shame. You must, I know I must pay. I know it's a crime, yes, but if you come inside, but there's that urge to flee. We can fight some other time. Me encanta de verdad, no es que os quiera enchufar y conectaros solamente a Avatar para que flipéis, es que de verdad es un grupo, si te gusta la música, si te gusta no solamente heavy metal, sino diferentes historias musicales, es tu grupo de verdad. Si puedes, visiónate un directo de ellos, porque vas a ver la magia hecha en vivo. Hoy dos temas, Silent in the Age of Eve y este A Secret Door, la puerta secreta. Vámonos ya con ese primer directo, un directo que bueno, ya se hacía esperar. Es una segunda parte de lo que el grupo lanzó en su momento. Este es de este año. Metallica y San Francisco Symphony son dos trabajos, formato doble, y te pondremos un tema mítico de ellos con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, Metallica. Y escuchas la hora del rock número ya 91. Sí, sí, 91. Ahora un tema clásico revisitado con esta sinfónica de San Francisco. Gene Hellfield, Keith Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo. Metallica. We'll be right back. El 28 de agosto, S&M 2 vuelve a la vida con el lanzamiento de Metallica y la San Francisco Sinfónica. S&M 2 está disponible en una asombrosa variedad de formatos, desde lo que es, por ejemplo, vinilo, 4 LPs, 2 CDs, DVD y Blu-ray, hasta una edición limitada de vinilo de color con 4 LPs más 2 CDs más Blu-ray deluxe, una caja con partituras, secciones de guitarra, póster y además una super caja exclusiva de Metallica en el.com, limitada a 500 copias, cada una de ellas con partituras reales utilizadas por la Sinfónica durante los espectáculos y firmadas por los 4 componentes a mano. Y bueno, además de incluir todo esto, esta caja de lujo, también pues tendrás esa magia en directo de Metallica. Bueno, es para fans 100%, Metallica vuelven a sonar nuevamente, con la Sinfónica ya es la segunda vez que lo hacen. Y bueno, pues tenemos desde ese famoso introducción del bueno, el feo y el malo, ese de Ecstasy and Gold, The Call of Cthulhu, The Horns of the Bell Tolls, The Day of the Never Comes, The Memory Remains, Confusion, Moon into Flame, es el single adelanto, The Outland Chord, No Clear Clover, Halo on Fire, Prophecliffe, Setien Suite, Into the Iron Foundry, Most Lot y The Iron Foundry Opus número 19, The Unforgiven 3, All Without My Hands, Anesthesia, un tributo a Cliff Burton, Wherever in My Room, que las que escuchas en este momento, One, Master of Puppets, Nothing Else Matter y Enter Sandman. Metallica para ti en tu hogar muy pronto, a la venta el 28 de agosto. Aquí te ponemos ya este adelanto, Wherever I May Roam. Yeah. Yo estoy de verdad flipando colores, como dirá la gente joven, con este trabajo de MRC, Marriera Project, y este Virtual Insanity. De verdad, ¿eh? Es que suena súper americano, un aplauso grandísimo, te lo mereces, amigo Mar. Nos veremos pronto en Ibiza, muy pronto, a lo mejor en el mes de octubre estaremos por ahí haciendo algunas birras con nuestros amigos que ya conocemos todos. Bueno, pues ahí tenéis a Virtual Insanity, de así se llama el segundo disco oficial. El grupo eran 4 componentes y ahora son 3, y de verdad que suenan brutales. Súper recomendados, MRC, quien fue el cantante hace tiempo y hace nada dejó al grupo, Azrael. Este grupo se crea en Newcastle en el año 74. Son 2 hermanos, los hermanos Gallagher, y son los Raven. Sí, sí, este grupo se lanza con un mini LP que te ponemos en este momento. Nos envió la compañía SPV y de verdad que deja bien arriba el poder de la gente veterana. Llamado Metal City. Aunque aquí tenemos ya por fin, no ese mini LP, sino el disco completo. Gracias, ayer lo recibimos por la compañía y estoy encantado con la compañía alemana. The Power. Entra conmigo al lado oscuro de la música. en la hora del rock y conviértete o muere. Intentaremos lo más pronto posible entrevistar a esta leyenda del rock nacional viva. De verdad, le deseamos que esté vivo años y años, porque de verdad es una leyenda andante. Me estoy refiriendo a Gaby Alegre, que vamos pronto a entrevistar en Destripa Rock. Una entrevista que estoy seguro va a dejarte boquiabierto. Hablando de Destripa Rock, también tenemos recientemente con David Palau. Y también hace pues una, concretamente, pues hará una semana más o menos, o un poco más o un poco menos, entrevistamos a Elisa C. Martín también en Destripa Rock. Y bueno, que la gente le está gustando esto de hacer entrevistas diferentes y conocer el lado más humano de un músico. Aquí tenéis el tema de Rolling Stones, el Pain in Black, hecho en este caso en español por este cantante, gran cantante de bandas como por ejemplo Los Salvajes y gran promotor. Él trajo por primera vez a España a Iron Maiden, a Michael Schenker y a Kiss. Y también, como no, me dejó a Lemmy, a los Motorhead. Todo esto y mucho más en esa entrevista que estamos ya a punto de cerrar y grabar para ti, emitirla en el canal de LHDR, el canal de la Hora del Rock. Gaby Legret y Los Gatos Salvajes ya está grabando un nuevo disco. De hecho, uno de los motivos para no poder hacer esta entrevista y cerrarla es que está grabando las voces para este próximo lanzamiento de Gaby y Los Gatos Salvajes. Tienes un grupo, lo conoces, apunta bien nuestra dirección para enviar tu música. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. no sé tú, pero yo tengo la piel de gallina escuchando este mítico trabajo del año 84 bajo el sello Music for Nations. Estoy hablando de los británicos Tank, este grupo y ese Honor and Blood, un disco que de verdad, The World is the Urn, es un temazo. Aquí lo hemos puesto más de una vez, pero hoy te pongo este, que es el principal de esta banda británica de hard rock y heavy metal, formada en el año 80 por Algie Ward, ex miembro de la banda punky The Dammen, una banda que se consideró como la nueva, digamos, Tank, como el grupo de nueva ola del British heavy metal. De verdad que, aunque también hay que decir que con esa voz ruda y unos elementos que aún no hacen renunciar un poco al rollo punk, pero de verdad también se les, digamos, consideró como los segundos o gotas gemelas a Motorhead. Ahí tenéis Honor and Blood. Yo recomiendo tres discos: el Think of the Hades de año 82, el Power of the Hunter 82, venga, me pondré cuatro, The Men of War 83 y por supuesto este Honor and Blood, que lo tengo en vinilo como bien guardado en, no sé, lo tengo un cariño muy especial a este Honor and Blood de los Tank. Hoy clásico, Hora del Rock. Año 84, se nota el sonido, se nota ese rollito que nos gusta a la gente ya cincuentona. Y Alberto Rionda pues se ha montado el pitote, ha dicho vamos a hacer otra vez el trabajo, el llamado El Ángel Caído. Lo han hecho remasterizado y grabado con la formación Mega Stars, de todo lo que es desde Maite Rana pasando por más gente conocida, y ha hecho este Ángel Caído 15 aniversario y este Delirios de Grandeza. Comienza anochecer. La formación que tenemos en este momento es Israel Ramos como voz principal, Alberto Rionda, guitarrista y compositor, Maite Rana, Jorge Salán, Manu Roxen, Manuel Ramil. Vamos, tiene un super combo de músicos importantes, le ha llamado así, Megastar Banda. La portada hecha por el propio Luis Royo. Y temas como este, Delirios de Grandeza, Shanna o Las Ruinas del Edén, son icónicas ya históricas que mucha gente, muchos grupos de esos temas sacaron influencias musicales para hacer en sus bandas propias. Avalanche All Star Band, El Ángel Caído, 15 aniversario. Hoy en este especial programa, porque los martes son muy especiales, o cuando este programa se puede emitir, tanto en directo como en diferido. Todos los días son especiales para escuchar esta misión hecha a tu medida, La Hora del Rock. Gracias por seguirnos. Te vamos a decir dónde estamos ubicados. Estamos en Radio Andorba, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en CD Radio, Onda 80, Gen Radio, KR Latina, Onda Joven Sevilla, Gran Vía Radio, Eco Radio, Radio Narcea, Asalto Mata Radio, Radio Pra, Radio Diversa, y también estamos Onda Marbel Biche. Y más radios que están cerrándose para que estemos. También estamos en Tenerife y en muchas más, repito y reitero, pronto más emisiones. Este grupo me tiene cautivado desde el País Vasco, Blask Way. La formación: John Marcos, David Cabanillas, también tenemos a David Cuadrado, a Iván Estevez y a Mikel Inragui. Hoy el tema número 4, la verdad. Ciber MK1, hasta el final, tras la tormenta, la verdad, mil rostros, lecho de espinas, hasta que te vuelva a ver, sangre en mi piel, madre tierra y promesas. Una banda que de verdad hay que seguirle muy de cerca, y cuando tengamos ya inminentemente las entrevistas vía Foner, la haremos alguna a este grupo, a Blast Way. Te he puesto antes a los Metallica. Vamos a ponerte otro directo que se pone muy pronto a la venta. Y este, pues tiene, no sé cómo decirte, un rollo muy especial. Porque, bueno, a mí me falta, en este caso, su cantante que dio fuerza a esta banda noruega-americana. Los Camelot en directo. Este grupo saca trabajo. Y este, Forever. Se nos metía el Udo de Schneider, que no, que ahora Udo, tranquilo, tienes ganas de sonar, pero sonarás un poco más tarde. Ahora tenemos el puesto de esta banda, también trabajo doble, Camelot en directo, su última gira, formato DVD, Blu-ray y también, como no, CD. Forever. We'll be right back. Pues ahí tienes a los Camelot con ese público entregadísimo. Ojalá podamos sentir eso otra vez en los directos. Ojalá sea pronto, aunque dicen, bajo los de mal agüero, que esto tiene para rato. En fin, Camelot en directo. Tenemos unas semanas de verdad de tristezas de que nos dejan grandes músicos. Yo recuerdo que te pongo a continuación que lo entrevisté hace tiempo, cara a cara, y aparte fue una entrevista muy divertida porque el señor intentaba hablar español, pero salía cubano, chico. Y luego dijo, pues Paco, vamos a hacerla en inglés porque es mejor. Me estoy refiriendo al desaparecido Frankie Banali, este batería que, bueno, aparte de simpático, pues ha tenido un percal muy importante, se lo ha llevado un cáncer de páncreas. Y luego estuvo aguantando a tope, a tope, a tope, pero mira, lo que es la vida, automáticamente, pues eso. Dejó este mundo hace unos días y vamos a darle un homenaje grandísimo a este gran batería, una de las canciones, yo creo, más importantes, más reconocidas en el panorama del heavy metal. Un tema que no es de ellos, pero que sinceramente es como si fuera de ellos. Esta es la canción que hacemos homenaje desde la Ola del Rock a Frankie Banali. Ahí está. Come on and feel the noise. Un tema de la banda Slate. El batería de Quiet Riot, Frankie Banali, murió después de una batalla contra el cáncer de páncreas el jueves por la noche en Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos, según su esposa. Regina, ahora la viuda de Frankie, dijo que perdió su batalla de hace 16 meses contra el cáncer. Dice que la esposa de Frankie, la quimioterapia, dejó de funcionar y comenzó pues a tener pequeños fallos cerebrovasculares. Al rockero se le fue diagnosticado el cáncer de páncreas en la etapa del 4 del 17 de abril del año 2019 y le daban solamente 6 meses de vida. Mira lo que ha durado, lo que decía casi casi ese pronóstico. Se nos fue Frankie Banali, también se nos fue Pete Way, que luego hablaremos de él y también de su música. Como sabes, bajista querido, un bajista incombustible. Pensábamos que sería como Lemmy Kilmister, que iba a aguantar lo suyo, pero también lo que es la muerte, pues se ha cebado con dos grandes músicos. Aunque sinceramente toda esta música yo pienso que y siempre estará en nuestros corazones, porque sinceramente lo importante de esto es que está grabado y para siempre. Ahora sí, Udo de Schneider y este tema con componentes como Stephen Kaufman, ex Acet y amigo de él, o Peter Baltes, We Strike Back. Esta unión de Peter y de Stefan junto a Udo me huele un poco a que a lo mejor, quién sabe, ¿no?, hacen una especie de Acet. Ha gustado y mucho el nuevo trabajo adelanto ya oficial y disponible a la venta de los riojanos Zenobia. Nueva formación, nueva historia musical. Y este buscando una luz. ¡Temarraco! Tratando Escuchando La Hora del Rock. We'll be right back. Lo que escuchas es la nueva grabación que ha hecho Afterlay, quien fue de los Keys, en este Origin Volumen 2. Todos son temas, versiones como Good Time, Bad Time, de Led Zeppelin, Never in My Life, The Mountain, el Space Trucking que escuchas ahora, de los Deep Purple, Iron Down, The Beatles, Jumping Jack Flash, de Rolling Stone, Politicians, de los Queen, Lola, de Kings, 13 James Dean Hall, de Humble Pie, Manipulation, de Jimi Hendrix, Kicks, de Paul Revere and the Raiders, We Gotta Get Out of the Place, The Animals, y She, de los Kiss. Atención, porque el disco este ya está el número 23 en la lista del Billboard americano. Vamos, que está subiendo muy bien. Y el disco lleva, nada, escasas horas a la venta. Yo lo que veo, y soy mega fan de Ace, es que sinceramente se está aprovechando un poco de lo que son casi tributos, ¿no? Pero bueno, lo puedo hacer, lo vende y los tontos de nosotros se lo compramos. Pero bueno, ahí tenéis la nueva historia de Origins Volumen 2 de Afterlay, Ace Frehley. ¿Queréis más? Venga, un poquito más de este trabajo, Origins. The Deep Purple, Rolling Stones, Jumping Jack Flash. ¿Sabéis quién está cantando junto a Ace? Lita Ford, Jumping Jack Flash. Uno de los temas que se incluye en este Origin 2 de Ace Frehley. ¿Quién fue en Kiss? El hombre del espacio. Para muchos queridos y para pocos y para muchos más también odiados. Yo tuve la suerte de tenerlo cara a cara y simpático. No es que lo sea, ¿eh? muchos invitados tienen el trabajo de Alcatraz, entre ellos ha retomado la, digamos, amistad con Steve Vai, y aquí hace esta muestra en este Dirty Like the City. Graham Bone, que promete gira muy pronto, no sé si era para septiembre o octubre por España, pero me parece que lo tiene un poco crudo de hacer los conciertos que tiene pensado hacer en nuestra península. Veremos si todo cambia. Ojalá, ojalá pueda hacerlos. Ahí tenés el nuevo trabajo de la banda Alcatraz. 30 años de secano y aparece en un discazo recomendado. Si te gusta el heavy metal, con grandes guitarristas, porque también tenemos, por ejemplo, bueno, es que tenemos, si no me equivoco, también a Chris Imperitelli y a más guitarristas. Antes fue Frankie Vanali, ahora es Pete Way, de verdad, una de las leyendas del heavy metal británico que para mí era incombustible. Escuchamos la banda que formó tras irse de los UFO, los Wasted. Luego te hablo acerca de esa desaparición tan chunga de bajistas. El influyente músico británico ha fallecido a los 69 años por las secuelas de un accidente de tráfico que sufrió hace 2 meses. De hecho, como nota, te diremos que Steve Harris, bajista de la banda Iron Maiden, era mega fan de cómo tocaba el bajo el propio Pete Way. Él estuvo en bandas como, por ejemplo, los míticos UFO. También estuvo con Ozzy Osbourne, con la Pete Way Band, Wasted, los Fastweight, Mulway, The Plough o Michael Schenker. ¿Sabéis que la banda UFO se llamó anteriormente Opus Focus? Hay año 68. Repito, Opus Focus. Perdón, me he confundido. Desde aquí hacemos este homenaje junto a Frankie Vanali, dos grandes músicos que nos han dejado recientemente. Pero como te he dicho anteriormente, su legado está por siempre y para siempre en sus discos, en sus bandas. en nuestros recuerdos. Y este mes de agosto, pues era una, digamos, elección cantada, era una elección asegurada tener a esta banda como disco del mes de agosto. Un supergrupo con diferentes avatares. Un petrolero romano. Un cruzado. Un vikingo. Y un ateniense. Me estoy refiriendo a la banda Working, un grupo que de verdad, sinceramente, tienen toda la que este agosto 2020 tengan el disco del mes en esta hora del rock. Working. Llamado The Revenge, la venganza. Working. I am the Working. Hora del Rock con Paco Jiménez. La Hora del Rock con Paco Jiménez. Encontró una sorpresa este hombre en la playa, metiendo la mano, encontró un bulto. Ellos son los mallorquines, Skeeta Reu, y está Kerry en parodia, Katy. Una banda que, bueno, entre Steel Panther, Motley Crue y demás, hacen pues la delicia de los fans del glam rock de las Baleares. Skeeta Reu. Bueno, y dirá, el Paco hoy se ha olvidado de algo muy importante que últimamente tenía una connotación bastante relevante. No, no, para nada, para nada, para nada. Sé que los fans del thrash metal queréis buena música. Sacrifice! blood on the ass is Jesus fucking Christ. Desde Inglaterra, la banda Oslaun y este Generation Antichrist. Cañita que sé que sinceramente me lo vas a agradecer súper seguro en este número 91 que está a punto de acabar esta hora del rock. Y del thrash metal típico al death metal melódico. Con la banda Nightingales, The Light Garden 2020, nuevo trabajo de un grupo que yo conocí, entrevisté y estuve de gira con ellos en un tour Through Dark Decades. A ti, amigo y amiga, pero se me ha pasado el tiempo súper, súper rápido. Ahora estás escuchando a un grupo desde las Antípodas, desde Australia, desde Melbourne, Victoria. Dos ciudades de aquella zona, con esta banda de rock progresivo, con toques muy power. Vanishing Point, nuevo disco, llamado Dead Elysium, y son 10 canciones. Hoy te pongo la número 2. ¿Quién sabe si este disco puede ser, atención a esto, como adelanto, disco del mes de septiembre en esta próxima Hora del Rock? Lo veremos con el tiempo si este puesto está para la banda Vanishing Point como disco del mes de septiembre. Hay bastante competencia. Un placer acompañarte, amigo y amiga. Nos vamos hasta la próxima semana. Ya estaremos recta final de este mes de agosto. Agosto asqueroso, agosto fatídico, sin conciertos, sin eventos de público. Vamos, un poco mierdoso. Nos vamos, amigos y amigas, hasta la próxima semana desde Menorca, desde la ciudadela de Menorca. ¿Quién te habla? Paco Jiménez. La cita la próxima semana. Técnico de sonido, Reinaldo Reyes. Y producción ejecutiva, Alberto Comas. Nos vamos. Rock and roll. Yeah. Saludos, Metalhead.